se fue mi mayor ilusión. Estoy perdido, la adoré como ya no podré querer a nadie. Cargaré con la cruz de tener que recordarle. Yo no quiero vivir, si vivir es tener que sufrir. Yo no puedo esperar y esta pena tan grande callar. Se acabó lo que ayer se llamó un gran cariño. Ya se fue mi mayor ilusión. Estoy perdido. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Mi pobre corazón. Hemos escuchado la participación de los diferentes con esta canción que se llama Perdón, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, a través de la emisora de la familia. Ya dentro de unos momentos vamos a enviar nuestro cambio al Parque Centroamérica, donde se encuentran nuestros colegas para transmitir a ustedes la solemne procesión que estará en el contorno del Parque Centroamérica en este día, que es precisamente el traslado de la patrona de mi pueblo de su camerino hasta el altar mayor. Mientras tanto, vamos a escuchar canciones que nos hacen recordar momentos bellos del ayer. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Los andariegos nos han interpretado Las Cerezas a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Esta mañana, como todos los años, se lleva a cabo la celebración de la solemne procesión en honor a la patrona de Quetzaltenango. Ya vamos a hacer un cambio allá con nuestros colegas para ver cómo estamos con la señal. Mientras tanto, vamos a brindarles más canciones para recordar aquellos momentos bellos, bonitos del ayer. En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota. Payaso con careta. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó. Vamos a interrumpir un momentito este bolero tan bonito con los Panchos y Javier Solís que se llama Payaso. Mientras tanto, vamos a enviar nuestro cambio hasta el Parque a Centroamérica a ver en qué lugar se han colocado los amigos, colegas de TGD para transmitir la procesión, la Santa Eucaristía, y que nos comenten cómo está el ambiente esta mañana allá en el Parque Centroamérica. Adelante. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días. Un gusto el poderles acompañar ya en este espacio. Ahí estamos, por supuesto, ya listos para poder llevarles a ustedes las primeras impresiones de lo que es esta transmisión desde Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos, el poder platicar precisamente esta mañana que se viste de fiesta precisamente con la anda procesional, el cortejo procesional de la Santísima Virgen del Rosario, que recorrerá las principales calles y avenidas del centro histórico de la ciudad. Hoy por hoy, pues en cuanto a las actividades que se tendrán, ha dado inicio ya precisamente con algunas actividades previas a lo que es este día, la Santa Eucaristía, que todavía se está desarrollando en el interior de Iglesia Catedral Metropolitana. A las 10 de la mañana, pues los escolarios y el traslado ya del anda procesional rumbo al contorno del Parque Centroamérica. Una mañana que está totalmente gris en el sector de la ciudad de Quetzaltenango. Hoy solamente una puerta fue abierta acá en la iglesia, la entrada principal, por supuesto. Y pues han sacado bancas, han sacado algunos banquitos también para que la gente se pueda apostar aquí a las afueras del atrio de Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos. Así que pues este es el panorama que tenemos en esta mañana, ya a la espera de que inicie el cortejo procesional y que todo lo que se conlleva a la celebración del Santo Rosario también se lleve, y a la Santísima Virgen del Rosario, por supuesto, la patrona de los quetzaltecos. Así que pues estaremos en cabina, en algunos instantes volveremos, mientras vamos a la pausa publicitaria. Y ya volvemos con más. Estamos transmitiendo y generando señal esta mañana ya desde la Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos, en el atrio principal, en donde la Santísima Virgen del Rosario hará su recorrido acostumbrado al contorno del Parque Centroamérica, para luego volver al filo del mediodía a lo que es el altar mayor. La actividad pues continuará ya el día de mañana con todas las programaciones establecidas a lo largo del día. Así que vamos a cabina, la pausa, y retornamos acá al atrio de Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos, el traslado del altar mayor, de su camerín al altar mayor, quiero decir, de la Virgen del Rosario. Ya volvemos. Bueno, pues es en esta forma como TGD, la voz de Occidente, un año más, una vez más, estaremos transmitiendo esta actividad en honor a la patrona de Quetzaltenango. Tenemos ya el corte comercial de las 10 de la mañana y claro, lo vamos a realizar. Mientras tanto, ya despuesito del corte comercial, viene la canción que queríamos escuchar con Javier Solís y Los Panchos. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este jueves inolvidable de boleros.

yo te lo juro, eres la dueña de mi amor. La vida mía, cuando te beso siento yo que soy dichoso. Por eso siempre te diré que nuestro amor ha de durar eternamente. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Cuando ya no me quieras, no me pincas cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor. Si me diste tu olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar a mi dolor. Partiré canturriando mi poema. Cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Y mis labios sin besos cantarán un madrigal. Partiré canturriando mi poema más triste. Cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. En tu voz hay música, en tus manos son tus labios de miel, dos corales hermanos, terciopelo. De amor, temor de amarte tanto, eres maravillosa, vida consentida, porque tú eres la vida de una gran ilusión. llama en que se queme la razón. Sentirte temblorosa de emoción. Si tu tostada piel llegó a besar, vida tienes tú, el arrullo sutil de una canción. Y por eso al estar cerca de ti palpita el corazón. Te amo hasta en el dolor y siento por tu encanto felicidad y amor, temor de amar. A través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Vida, corta esos padres. La doliente ansiedad que me lastima. Oye, yo te idolatro, aun cuando tus desprecios me castiguen. Cuando la escarcha pinte su dolor, cuando ya estés cansada de sufrir, yo tengo un corazón para quererte y el nido donde tú puedas vivir. Blando diván de tu aguardada, tu exquisito abandono de mujer, yo te sabré querer, yo te sabré adorar y yo haré palpitar tengo razón para quererte. Y el nido donde tú puedas vivir, blando diván de tu aguardará. Tu exquisito abandono de mujer, yo te sabré querer, yo te sabré adorar, y yo haré palpitar todo tu ser. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Soy uno de tantos. Yo que a veces miento, te juro, dulce amor mío, sentir por ti el fuego ardiente del amor eterno. Haces tú renacer la ternura que hay en mí, todo el dulce sabor de tus besos me brindan compasión. Soy uno entre miles que nunca había encontrado el gran motivo de vivir enamorado de ti, de ti, de ti, de ti. En donde yo te conocí, tú me miraste a mí y yo te dije a ti que me gustaban esas rosas rojas y esa boca rosa tuya. Que siento al besar con esta pasión mi vida. Cuando a mi lado estás, mil besos tú me das, pero al besarme así, lo besas a él, no a mí. ¿Por qué será? Yeah. lo busco en la poesía. Y quiero amar, sentir un gran amor y vivir por siempre así. Tus ojos quiero ver, tus sueños comprender, pues sé que eres tú el ángel de mi amor que busco yo. Hay algo extraño en tu mirada que adivino en tus ojos. Tus labios quieren musitar algo lleno de rencor. Tal vez tú quieres terminar y yo lo tengo que aceptar. Solo te pido que me beses, ángel. Esta será mi despedida, vida. Solo te pido que me beses, ángel, que con tu recuerdo partiré. Lloraré. ¿Dónde vienes? Quiero saberlo bien. Cuando besas, ¿y qué sientes? Aquí, a través de las canciones que nos hacen momentos, haré un camino al cielo. Este jueves, por las nubes buscaré. Pues tú vienes del cielo y en el cielo te hallaré. Vuela muy alto así. Vuela así, vuela muy alto así. Ahí el resonar de la marimba ya que llega precisamente en esta mañana. Don Luis, muy buenos días. Buenos días, Emerson, buenos días a auditorio de la Estación de la Familia. ¿Qué tal están? Mucho gusto de saludarles. Es un placer enorme estar con ustedes ya en esta mañana. Mañana del día jueves 22 de septiembre de 2022. Esperando a que ustedes le estén pasando muy bien, que estén sin ninguna novedad, siempre con la bendición del Creador del Universo y de la Madre Santísima, que hoy pues inician las actividades para rendirle su homenaje, para celebrar la feria patronal en esta ocasión. Así que para todos nuestro saludo entonces y nuestros mejores deseos a que le estén pasando muy pero muy bien. Gracias, gracias por esa sintonía. Bueno, en este momento está concluyendo la Santa Eucaristía acá en el Templo de Catedral Metropolitana de los Altos. Ya en toda la feligresía pues está haciendo su egreso del templo y por lo tanto pues nosotros estamos ya aquí también prestos y dispuestos para llevarles esta transmisión. Está ya preparándose, hay diferentes estandartes aquí que en su recorrido pues nosotros vamos a darlo a conocer para que ustedes también estén enterados de qué es lo que está sucediendo acá en Catedral Metropolitana de los Altos. Así que bienvenidos entonces, gracias Emerson, a Freddy también que se encuentran ya por acá destacados juntamente con nosotros. ¿Y qué más nos puede decir Emerson? Efectivamente, Liz, ha finalizado entonces ya la Eucaristía y pues ahora está a la expectativa de lo que pueda pues desarrollarse ya con el pues ya circular del cortejo procesional en el contorno del Parque Centroamérica. Había pues pensado, platicábamos acá con Freddy precisamente hace algunos instantes, en relación a pues la incertidumbre que quedaba si al final de cuentas saldría o no saldría el cortejo por cómo se encuentran las perspectivas climatológicas esta mañana. Y es que la lluvia desde temprana hora se hizo presente en el sector de la ciudad de Quetzaltenango y pues esto daba cierto dejo de sospecha que la lluvia pudiera pues desarrollarse esta mañana. Pero de momento todavía no, no se ve de momento que todavía la lluvia se haga presente. Lo que sí es de que el cielo muy muy cerrado, muy gris y con altas probabilidades de lluvia al mediodía. Entonces pareciera ser que ahora lo que se desarrollaba en cuanto al cortejo procesional de más o menos una hora y media, cerca de dos horas, ahora serán unos 45 minutos más o menos en cuanto a ese tema. Si quiere probamos, probemos a ver si, si puede salir de esa forma. Bueno, entonces pues vamos a tratar de observar ya el inicio del cortejo procesional. Han salido ya de Santa Eucaristía y hasta para acá también Raúl Chicará, que estará en algunos instantes también con información desde algún sector, pues tratando por acá de tener la mejor perspectiva visual. Muchos han colocado algún tonto que me parece no lo van a quitar. Esa era la duda que generaba, si lo iban a quitar o no, pero ahí está el toldo. Raúl, muy buenos días. Buenos días, amigos de la emisora de la familia. Pues un cordial saludo para todos ustedes. Ya nos encontramos por acá en el Parque a Centroamérica para llevar, más bien estamos en el atrio, de la Parroquia del Espíritu Santo, precisamente en Catedral Metropolitana de Los Altos, donde va a iniciarse dentro de unos momentos el cortejo procesional en honor a la patrona de Quetzaltenango. Claro que se acompañará de centros educativos, estandartes de cofradías, hermandades, que también acompañan a la patrona de Quetzaltenango. Se inicia la fiesta del Rosario en esta fecha, en que ya después de la procesión es colocada en el altar mayor para su veneración durante el mes de octubre. Su día importante, el día principal, pues es el 7 de octubre, como todos los años. Dos años no se han llevado a cabo estas actividades en el 2020 y 2021 a causa de la pandemia. Pero en estos momentos vamos a recordarles que estamos acá en el Parque a Centroamérica, en el atrio de la Iglesia del Calvario, la catedral, es decir, en el atrio de la Iglesia Parroquial del Espíritu Santo en Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos. Vamos a enviar nuestro cambio a los estudios y vamos a dejar aquí a Emerson. Muy bien, aquí se acerca ya Monseñor. Vamos a ver si nos da chancecito. ¿Lo podemos molestar un momento, Monseñor, o cuando regrese? Usted nos dirá. De una vez, podemos aprovechar. Bueno, aquí, muy buenos días, Monseñor. Las actividades se inician para la patrona de los quetzaltecos. Pues sí, este es el... Todos los años se ha iniciado, solamente que en el 20 y en el 21, a causa de la pandemia, fue limitado, encerrado y restringido. Pero todos los años hemos honrado a la Virgen en este inicio del mes de octubre. Este año lo hacemos en algo parecido a los de 2019, que fue la última ocasión. La mascarilla es el signo distintivo de que estamos en COVID. Gracias a Dios y a las vacunas. Los que se contagian, porque hay gente contagiada y sigue contagiándose. Y estas ocasiones son propicias para el contagio. Gracias a las vacunas y al cuidado de las personas, los síntomas son, en la mayor parte de los casos, leves, son menos los que mueren y las muertes son menores también, gracias a Dios. Pero sí, tenemos que seguir cuidándonos y dándole gracias a Dios que nos permite expresar nuestra fe de esta manera. Monseñor, para dejarlo ya, porque me imagino que van al protocolo respectivo del cortejo procesional. Ha cambiado del 2019 hasta 2022, dos años, ya lo decía usted, que se restringió y que ahora con otras modalidades, pero la fe sigue intacta, sigue estando ahí por el pueblo quetzalteco. Eso no lo sé, eso no lo sé. Hay manifestaciones de fe, yo espero, del corazón y de la conciencia es imposible juzgar, hay expresiones de fe, hay muy abundantes. No tengo idea cuántas personas a causa de la pandemia se han apartado de la práctica religiosa, no lo sé, supongo que habrá algunos que a causa de la pandemia han fortalecido su fe, imposible de saber, pero damos gracias a Dios por aquellos que reconocen su propia debilidad y buscan la fortaleza en el Señor. Muchas gracias, Monseñor. Muy bien, las palabras de Monseñor, ya lo dejamos tranquilo porque va precisamente ya a el cambio de túnica para pues desarrollar el cortejo procesional. Ya vemos salir a los monaguillos en este momento allá. Bueno, vamos a tratar de contactar. ¿Sí? Ah, bueno. Muy bien. Ya en algunos instantes, entonces, Carlitos, si podemos preparar el híbrido telefónico, vamos a hacer algunas pruebas, a pesar de que la cantidad de gente en este año no es la que... Por eso le preguntaba a Monseñor, precisamente, la fe sigue intacta después de dos años, y él decía que no podía realmente juzgar esa situación, pero que sí ve muestras de fe. Y se los digo porque hoy la cantidad de gente que está acá, del 2019, que fue la última vez que nos apersonamos precisamente al atrio de Santa Iglesia Catedral Metropolitana, a este 2022, podemos hablar de un 60% quizás, un 70% de lo que vimos en ese año 2019. Entonces, Carlito, si pudiéramos tener ahí el híbrido telefónico para contactar ya más adelante a Raúl y tenerlo precisamente con algunas entrevistas y más. Ahí estamos, correcto, gracias. Entonces, de esa forma, como le decía a Monseñor, pues me parece que el quetzalteco, que el hijo de la Virgen del Rosario, pues hoy ve a su madre después de dos años, aunque realmente 2020 y 2021 se tuvo esa posibilidad de tenerla de alguna forma, pero al final de cuentas esa situación se dio. Vamos a estar con Lizardo, que está en otro punto de este atrio. Adelante, Liz, lo escuchamos. Muy bien, gracias a Emerson por esta información que nos está brindando también. Nosotros estamos acá, pero frente a lo que es la Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos, donde pues ya han hecho su egreso todas las personas que estaban dentro del templo, también todos los servidores de las iglesias están por acá, los sacerdotes, los monaguillos y en fin, pues todos ellos han salido ya en esta ocasión. Y aparte de ello, pues también podemos escuchar ahí a fondo lo que es la banda de el Colegio Liceo Guatemala, que en esta ocasión pues está aquí también acompañando y rindiéndole ese homenaje a la patrona de Quetzaltenango. Ahí podemos apreciar también aquí en la parte de afuera hay unidades de la Cruz Roja, así también de los bomberos voluntarios de esta ciudad de Quetzaltenango. Más allá también ya se han ubicado todos los que decirle de servidores. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.